Hola, muy buenas a los en las radioescuchas de Agora Sol Radio. Estamos aquí en el espacio Común 15M con las convocatorias de la semana. Empezamos por hoy mismo. A las 7 de la tarde, dentro de un ratito, desde Cibeles a Sol tenemos la gran manifestación por el 85 aniversario de la proclamación de la Segunda República. Ahí esperemos veros a todas. También tenemos hoy mismo, después de acabar esa manifestación sobre las 8 de la tarde, en la calle Carretas número 14, segundo H, una charla sobre republicanismo político y democracia socialista por Antonio Miguel Carmona e Ildefonso Gómez Martínez de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo. Y como siempre, en el mismo día tenemos muchas convocatorias. Hoy mismo, 14 de abril, a las 7 de la tarde, charla sobre defensoras de derechos humanos en Honduras. Conversatorio con Gilda Rivera, del Centro de Derechos de Mujeres. En La Traviesa, calle Duque de Fernán Núñez, número 2. Esta tarde, a las 7 de la tarde, Metro Antón Martín. Y mañana, viernes 15 de abril, se cumplen 6 meses de la puesta en marcha del abono para parados de Cifuentes. La plataforma Madrid en Transporte Público, que lanzó ya el 9 de marzo su campaña titulada Contra los recortes por un abono social y una ciudad limpia, llama a una concentración enfrente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid a las 12 horas para que el abono social sea una vez realidad. Es en la puerta del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Y sigue hasta el 23 de abril la Semana de Lucha Campesina a Madrid. Recordamos que la Semana de Lucha Campesina es una llamada a nivel internacional, a nivel global, y aquí en Madrid se ha previsto una semana de acciones, intervenciones, charlas, encuentros. Podéis encontrar todo el programa en madridagroecológico.org. Señalamos que mañana, 15 de abril, hay una charla del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra, organizada por el colectivo Eduardo Galeano, una charla sobre soberanía alimentaria del colectivo Gibele el 20 de abril. También se está haciendo una fotoacción que podéis encontrar en el mismo en la misma web, que recuerdo, en madridagroecológico.org, denunciando todos los asesinatos de campesinos y campesinas que han tenido luego en el curso de los años. Entonces, seguir las actividades. También el 23, el 24 de abril, picnic agroecológico en Plaza Cabrestero, un acto simbólico a la Quinta Torre Arias, con una concentración. Y el sábado 16 de abril, la Asamblea Espacio Común 15M tiene una asamblea en Tres Peces, acceso a Tres Peces, calle Tres Peces 3, para preparar el quinto aniversario del 15M. También siguen las movilizaciones de la Marea Verde, con muchísimas iniciativas de estudiantes, de profesores, de usuarias. Entonces podéis encontrar todas las acciones, las charlas, las protestas, las manifestaciones en la web de Marea Verde Madrid, .blogspot.com. Y el sábado 16 de abril, entre 12 y 4 de la tarde, hay una concentración solidaria con presos políticos saharaui enfrente al Ministerio de Asuntos Exteriores en Plaza de la Provincia. Siempre sábado, en La Traba, en el Paseo de la Delicia 47, una interesante iniciativa sobre movilización social como única forma para llegar a lo que queremos. La charla es sábado 16 de abril a las 12 en el Centro Social de La Traba, que recuerdo en el Paseo de la Delicia número 47. Y siempre el 17 de abril, a partir de las 3 de la tarde, Saber con Sabor es un encuentro con música, vídeo, foto de Paraguay y Brasil, un encuentro en el Día de los Pueblos Originarios. Será en el Maloca, en calle Salitre número 36. Se empieza con una comida de traje a las 3 de la tarde y después se sigue con videoforum, encuentros, fotoacciones, y se cierra con un concierto en el local de la Asociación Cultural Marroca. Y el 21 de abril, el jueves próximo, lo mismo que todos los jueves, Tribunal Ciudadano tiene recogida de expedientes hipotecarios para denunciar avisos. El lugar es en La Morada, en la calle Casarrubuelos, número 5, Metro Quevedo.